A la hora de hablar del acercamiento con los profesores, debemos tener una actitud proactiva y presente, pero no invasiva. Por ejemplo, a la hora de comer, preguntarles si quieren que nos sentemos con ellos a charlar o que en el autobús nos vean dando un paseo para adelante y para atrás, vigilando que los escolares estén bien y sobre todo que nos vean que vamos estableciendo un vínculo para que la actitud del viaje sea favorable a que todo salga bien. Dentro de estos ejemplos, cabe resaltar la importancia del lenguaje no verbal, ya que representa el 70% de la comunicación. Dentro de estos componentes no verbales, debemos saber controlar el espacio, dónde colocarnos y cómo afrontar una situación sin que se sientan invadidas, es decir, manteniendo cierta distancia. Además, la postura corporal y gestos que hagamos durante la comunicación con ellas también será crucial para que el mensaje que queramos transmitir se interprete de una manera u otra. Por ejemplo, no podemos expresar un mensaje con intención de mostrarles un plan que mola si nuestra cara es triste o nuestra postura es de dejadez.